Queríamos que nos cuentes un poco cómo se fue gestando este proceso de organización con otras mujeres, de reconocimiento en la experiencia también de esas otras mujeres y, bueno, de empoderamiento podríamos llamarlo, ¿no? O sea, cómo se fue de algún modo entretejiendo y consolidando esta red solidaria y de sororidad de mujeres que a la cual también se plegaron mujeres del mundo de la música, ¿no? Sí, sí, mujeres, varones, mucha gente de la comunidad trans, uh-huh. Mucha gente hermosa, la verdad, por suerte, toda esta movida que duele o que es tan fuerte al mismo tiempo. Nos junta y se está gestando algo muy bonito al mismo tiempo. Uh-huh. Fue todo un poco de casualidad, la verdad, porque yo había hecho una pancarta hace un año y por el video que filmó Mailén, el otro yo subió un video repudiando esta violencia y la gente le empezó a publicar la pancarta como diciendo que venís a hablar vos. Claro. Y bueno, y ahí yo me enteré al otro día porque estaba en zona sur, llegué a mi casa, es el oeste, y ahí me enteré, me habían mandado mensajes, amigos, amigas, está pasando esto, y al mediodía ya estaba formado el Facebook de víctimas, uh-huh. que lo organizan otras chicas y estaba también conformado ya al otro día, creo, el evento de Basta Abusadores en el Rock y así se fue conformando, se hizo ese primer encuentro en Plaza de Mayo y bueno, y ahí empezamos como a conocernos y se empezó a gestar entre muchas personas esta lucha que se excede al rock, pero bueno, en este momento, como digamos, ese es el eje por los videos de Mailén, por, uh-huh. por las denuncias hacia Cristian Aldana, pero que se hace extensivo hacia cualquier tipo de abuso, violación, y por eso también como que invitamos a toda la gente que quiera participar, que para decir basta y también para sumarse a la lucha y también para si quieren recibir apoyo psicológico o asistencia jurídica o hacer una denuncia, lo van a poder hacer. Buenísimo. Este viernes. Y en relación a esa publicación de Cristian Aldana que él mismo hizo en el grupo Basta de Abusadores en el Rock, anunciando que se va a... que se haría presente en esta actividad, ¿qué repercusión tuvo en el grupo, en vos? Mira, en mí, a mí no me sorprende nada, ya la verdad. Pero sí en la gente lo que despertó es mucha violencia y en la mayoría de la gente, más que nunca, mucho repudio esa actitud, ¿no? Es una incitación a la violencia, es un hostigamiento, es perverso. Es provocador. Sí, también. Muy provocador. Entonces, por ese lado, en realidad, yo creo que si es inteligente no va a ir, porque por ejemplo, mi orden de restricción ya está en trámite, va a haber policía para que va a estar custodiando el evento. Y también entre todas y todos vamos a estar como cuidándonos y la verdad es que el evento no es en contra de nadie en particular. El evento se llama Basta de Abusadores y Violadores en el Rock y es para eso, para visibilizar los abusos y las violaciones en el ambiente y en todos lados. Uh-huh. Así que realmente si va, sería como un acto muy poco inteligente. Obviamente que lo entiendo como eso, como una incitación a la violencia, como una provocación, como una muestra más de su pensada impunidad, Y obviamente que se quiere, el objetivo de esto es pinchar el evento, claramente, porque en el evento hay posibles denunciantes, hay posibles testimonios nuevos, van a estar muchas de las chicas que denuncien, entonces obviamente que esto es como una especie de vengan los míos a apoyarme y hagamos este quilombo al pedo, porque no tiene sentido, digamos, uh-huh. esto. Y además también esta publicación en el espacio del grupo del evento, en el espacio uh-huh. del Facebook de víctima, es otra muestra más del primero, para mí, del morbo, y segundo, de la impunidad, uh-huh. ¿no? Del poder que cree que tiene la persona que en este caso está imputada. Uh-huh. Totalmente, pero sí. Es un mensaje claro para las chicas próximas que quieren denunciar y para las chicas que ya denunciaron, que realmente lo que genera es más fuerza. Eso es lo que genera en todo... Más resistencia. Sí. Uh-huh. Caro, ¿y vos qué le dirías a las chicas, niñas, adolescentes, preadolescentes, que son fans de algún líder musical y que quizá esta condición de mujer, de fan, de menor de edad, las expone a situaciones que pueden ser favorables, ¿no? Para situaciones de abuso sexual. ¿Qué mensaje les darías hoy? El mensaje me gustaría también hacerlo extensivo a los varones, porque también hay muchos varones que sufren este tipo de cosas en el ambiente del rock, y en todos, ¿no? Y yo les diría que primordialmente para mí hace muy mal esto de idealizar, ¿no? Que también tienen que ver mucho los medios de comunicación y el sistema en el uh-huh. que vivimos. Somos todos personas y como tener eso presente, la no idealización del músico o del famoso o de la persona que está haciendo algo que podemos llegar a admirar. Porque son personas y pueden tener son personas, primordialmente eso. Y, uh-huh. y bueno, después podría tener una lista un poco larga, pero creo que primordialmente eso, uh-huh. no idealizar que es como algo que sucede mucho y que lamentablemente a través de la idealización, de la obnubilación, también suceden muchas de estas cosas y obviamente que la persona que es perversa, que utiliza eso a su favor, uh-huh. Puede llegar a suceder este tipo de cosas tan terribles. Uh-huh. Bueno, Caro, te mandamos la mejor de las suertes para el festival del viernes 20 y bueno, un fuerte abrazo desde Radio Nauta. Bueno, muchísimas gracias, muy buen día y esperamos el 20 a partir de las 16 horas en el obelisco.